Bienvenidos a Divagancia y Dinero, el programa que zumba. Buenas noches, amigos, bienvenidos una noche más a Divagancia y Dinero. Estamos aquí en Agora Sol Radio. Esta noche no tenemos ningún invitado especial, así que no vamos a presentar a nadie, porque Dani, el chico que va a venir, no va a venir, viene después a las cañas. Esta noche estamos After Hours. ¿Qué tal? Nordic Mist. Dos semanas fuera de España y ya te olvidas de mi nombre. Dime tu nombre. Nordic Mist. Jardín de rosas. Y el becario proletario también está aquí, que va a hacer su sección. Hola, como siempre. Buenas tardes. Y a los mandos siempre está nuestro técnico de sonido, César. Y hola. Borador, por supuesto. Hola, ¿qué tal? Yo soy Borador. Que es la que estaba hablando. Sí. Bueno, hoy... Es la de la voz masculina. Sí. Es grave. Es el señor del bigote. Bueno, y esta noche... voy a bajar un poco el... voy a bajar un poco que me estoy quedando sorda. Esta noche, ¿de qué vamos a hablar, amigos? ¿Esta noche de qué vamos a hablar? Pues yo me la sé esa pregunta, sí. Pero voy a dejar que la contestes tú. Vamos a hablar de la apicultura. ¡Por fin vamos a hablar de vinos! Por fin. O sea, esto... Desde aquí queremos dar un beso a toda la gente que se siente abeja por dentro. Sí, sí. Y a toda la gente y que... Y por fuera. Sí, y sí. Por fuera. Como Bender o el hombre abeja de los Simpsons. Sí. ¡Ayayay! ¡Ayayay! ¡Es grande! Sí. Bien, vamos a tratar diversos temas como sobre qué es una abeja, qué es un señor que cuida abejas y... Y ya está. Y no. Y David Bowie. David Bowie también. Su lado abeja. Y vamos a tratar el mejor tema del mundo, que es tener una abeja como mascota. Sí. Que es un tema, yo creo que es muy importante, sí. Que nadie se lo ha planteado nunca, pero ¿por qué no podríamos tener abejas como mascotas? Puede. ¿Pero sabes cuál es el problema? ¿Cuál? Que pican. Sí. Bueno, también. Que pican a otras mascotas también. Claro, también. También. O sea, si tienes un perro... Por cierto, hablando de mascotas, Pedro, dale la medicina a Haneke ya. No me contesta, claro. No, espera, no me contesta. Puede que llame y como la semana pasada tengamos una llamada. Pedro, si no sabes dónde están, llámame, ¿vale? Entra en directo, porfa. Sí, y una cosa, si esta semana, si no entra la primera la llamada, pues no entra y ¡oh, qué pena! Sí, es como la penetración, o sea, si no entra la primera, no lo vale, fuerces. La última toma a las 9:30, están en la nevera. Bueno, y podemos empezar con una bonita canción. Espera, ¿has puesto a tu mascota el nombre de un director de cine? Sí. Haneke. Sí, Magister, ¿eh? Haneke es un conejo. Pero Haneke tiene nombre como de marca de pañuelos Kleenex. Sí, también. De marca de pañuelos. Pásamelo, Haneke. Funny Games, para. Claro. ¿Qué? Pañuelos Haneke, Funny Games. Claro. Ah, es que estás estudiando inglés. Estoy a tope. Ya he dicho, tengo que decir una palabra en inglés. Sí, de hecho quería hacer este programa en inglés, pero no sabía cómo se decía apicultura en inglés. Apiculture. Pues vamos. No, apiculture, no apiculture. Culture apic. ¿Qué? Atopic. No. Atopic. Venga. Como los extremas. Bueno, vamos a dejaros con la primera canción de esta noche, que es una canción que creo que todos conocemos. Es una canción... Bohemian Rhapsody, de Queen. No. Vale. Sultans of Swing. De Queen. Come on, people, de Pulp. No, es La Abeja Maya. Un clásico. Un clásico de la infancia. Además, en versión de piano. ¿Pero en alemán o...? Pero esta no es la del país multitud. Pero este es el bonus track. Sí, el bonus track. Ah, es que yo siempre pongo la cara B. Sí, tu vida es una cara B. Seguro sí. Que está. O sea, queremos entrar con la canción, pero no estamos seguros si está. En un país multicolor. Sé que la abeja maya. Esta no la he escuchado yo, pero es una cara B. Este es un single que se editó en el 75. Era la cara B de Bohemian Rhapsody. Sí, justo. Déjala, César. Vamos a darle caña a esta canción. Poco mejor. Encontrará, pero no hay alguien que la puede salvar. vamos a poner la canción que todos conocemos, la de Jamaya, porque llevamos media hora discutiendo y no sabemos si es o no. No, la versión para inmigrantes. Es la versión. Es esta. De hecho, esta canción es buenísima. No nos bajes los micros, vamos a cantarla yo. No, yo quiero escucharla bien. Tiene un toque funky el bajo. Es Jamaya. Es funk. ¿Cómo se llama el colega de Maya? Hola, soy Will. Era un poco Expressing Chan. Oh, Maya, wow. Ultraveja. Sí. Pero me encantan los coros épicos. Sí. ¡Jamaya! ¡Ay, al final! Pero es porque antes hacíamos el... ¡Dale subidón, dale subidón! ¡Ahí, dale subidón! ¡Maya! ¡Maya! ¡Maya! ¡Épico, épico! La oruga busca casa. Yeah. ¡A tomar por culo! ¡A tomar por culo la abeja maya! Bien, bueno, amigos, ¿qué es la apicultura? ¿Sabes de dónde salió la abeja maya? ¿De qué país es la abeja maya? Pues no. ¿De Namibia? No, de Alemania. Divine Maya. Divine Maya. Ah, ¿era nazi? Sí, sí, era nazi. Nazi Maya. No lo viste nunca. O sea, realmente, las rayas, si los miras de cierto ángulo... Son elásticas. Sí. No, me refiero a que son las mismas que la selección alemana. Yo no hablo de nazi. Ah, amarillo y negro, es verdad. Cuando... De hecho, hay una cosa, me voy a ir un poco off topic, pero hay una cosa muy graciosa de Mafalda, que estuve escuchando en una entrevista el otro día en Radio 3, claro. Radio que no tenéis que escuchar nunca, nos tenéis que escuchar a nosotros, sobre Mafalda, que Mafalda en un principio iba a ser un personaje de publicidad, de electrodomésticos. Y se llamaba, no sé, es verdad, no, que lo dijo. Te seguimos. Sí, sí, sí. Ah, que le han dado el premio, Príncipe de Asturias. Claro, por eso, a raíz de eso. A Mafalda, sí. Kino no. Desde aquí un beso a toda la gente que se dedica a la ilustración. Para los que no lo sepan, Kino es el cómic más famoso que es de Mafalda. Sí. Mafalda como persona. No tenéis ni puta. Mafalda, ¿sabes qué? Y está la leyenda urbana que dicen que Mafalda, cuando tal, es la niña de aquellos maravillosos años. Sí. Y después hizo porno también. Y sí. Luego grabó un disco con Marilyn Manson haciendo los coros. Sí. ¿Qué es la apicultura? La apicultura es la actividad. Y la mermelada en el programa Isabel Gemio. Sí, también sí, pero ella era la mermelada. Sí. Y después. Mermelada de niño. Y después grabó una peli también con la niña de Mafalda. Ah. ¿Marilyn Manson? No, la niña de Mafalda. Sí, que era la guitarrista de Marilyn Manson. La niña de tus ojos. Y la del exorcista también. También. Son todas las mismas. Bien, y así es como vamos a finalizar por el programa de hoy. ¿Qué es la apicultura, amigos? Me preguntas qué es apicultura mientras clavas tu pupila en mi pupila azul. El estudio de los vinos. De los apios. De los apios. No, eso lo dijimos también la semana pasada. E hicimos exactamente el mismo chiste. Sí. La apicultura es la actividad dedicada a la crianza de abejas, ¿vale? Y a prestarles los cuidados necesarios con el objetivo de sacar productos relacionados con las abejas. Mi madre siempre decía, mami hubiese valido criar cerdas. Mami hubiese valido. Off topic. Off topic. ¿Estáis de un tonto hoy? Sí. Bien, ¿cuál es el principal producto que se obtiene de la abeja? Maya. Dibujo animado. Y mayas. Leggings. Mayas. Se obtiene la miel. Bien, una malla de abeja molaría, ¿eh? O sea, con los colores de la abeja. Existen. Existen. Claro que sí. Tú no has ido mucho a fiestas de carnaval, ¿eh? No. Soy un soso. Tú no has salido mucho de casa, ¿no? No. Bueno, en general. Tú no has ido mucho por Urgel, ¿no? ¿Dónde? Urgel, un detergente. Joder. Madre de Dios. Estamos en retroceso, ¿eh? Estáis muy retardos. Hace mucho calor. Estáis trisómicos. No, es que yo creo que el calor explica estos chistes. Sí, calor, sí. O sea. Hace mucho calor. De hecho, estamos todos desnudos aquí. Yeah, mira. Sí. ¿A que no adivináis qué es eso? Mi dedo. Bueno, ¿qué cosas nos dan las abejas? Huesudo. Te has pellejado un poco tu dedo, ¿eh? Joder. Sí, antes con los folios. César, cerrar los micros un rato. A ver, ¿qué cosas buenas nos dan las abejas? ¿Por qué son importantes las abejas y por qué es importante la apicultura? Porque nos pican. No. Nos dan miel. ¿Y tú sabes, por ejemplo, por qué la miel era tan importante? La pregunta como... La Aparte de porque es una yo así le hablo a mis niños de cuentacuentos. Cuéntame, Nordic Mist, cuéntame. Pues porque sería un buen monitor, ¿eh? Nordic Mist, tío. Un poco de fi. Gracias. Pues, como todos sabemos, la agricultura empezó en el Antiguo Egipto. En el Antiguo Egipto, ¿verdad? Sí, sí. Claro, justo. Pero lo hemos trabajado. Sí. Lo hemos trabajado. Me está sudando el escote. O sea, estoy como encharcada. Es que cuando sales es cuando te das cuenta cómo huele aquí, que nuestros oyentes no pueden tampoco olerlo, pero... No, pero ya llegará a la radio. Sí. A los radios. ¿Y qué es eso? ¿Qué haces? Sonido de abeja. Ha puesto sonido de abeja. Ay, qué mal rollo. Bueno, pues es muy importante porque hasta la Edad Media, que ya vino la caña de azúcar a Europa y se empezó a hacer... La sopa de caracol. Y la remolacha era el único edulcorante que tenían, que conocían. La hidromiel, ¿no? También luego... Claro. Hidroboy, que es una canción de Hidrogenes. ¿Y los... ¿Se llama Hidromiel? No, Hidroboy. No, Hidroboy. Tú no escuchas. No, este no. No, sobre todo no veo hoy porque no me he traído gafas. ¡Oh, es verdad! ¿Verdad? Es que me he levantado... No las encontraba, tío. ¿Has vuelto a perder la gafa? Sí, estoy haciendo un experimento. Voy a ver sin gafas un tiempo a ver qué me pasa. Ya verás. Probablemente que seguirás sin ver. durante todo ese tiempo no verás bien. Bueno, vamos a lo importante, ¿vale? Las abejas son vitales para la vida en el mundo. ¿Por qué? Porque polinizan. Son las polinizadoras de las flowers del campo. Guay, son como un camión de semen que llevan... Sí, son un camión de semen. Tienen las piernas llenas de semen. Pero sabes que además el otro día estuve en Dresden y me llamó mucha atención por estas cosas. Sí, el otro día sí es como si sí, el otro día se hubiera ido en la línea 7 a Dresden. Sí, no. Estuve en Dresden, han ampliado la línea 9, sí, pero no, y estaba muy guay porque había muchos árboles y nunca había visto lo de las semillas volar por el aire con el viento, ¿no? Y estaba todo lleno de semillas, era como el paraíso de un alérgico. Pero era o sea, se acabó la litrona. No, ya tengo yo la ella tiene no, mis babas. No, tengo mi botellita de agua. Y seguramente... No pasa nada, o sea. Sí, me hizo mucha gracia que se formaban bolas enormes como pelotas de fútbol de grandes semillas. ¿Mm? Pues sí. Es un grado de fecundidad, o sea, es impresionante. Sí, de hecho, la alergia es cuando te follan la boca, las flores. Y estás ahí... Y luego empiezas a segregar mocos, como flujo. Claro. Vamos a hacer un juego, ¿vale? Os voy a decir unas palabras relacionadas con la terminología abejil y apícola, ¿vale? Y me las vais a tener que adivinar. Así como si no lo tuviésemos en el guión. Vale. Por ejemplo, ¿qué sería? Y sin el cómo. ¿Qué sería el concepto de amelar? Amelar. Amelar. Amelar. Anhelar no, anhelar es extrañar. Amelar. Pues amelar. Yo diría, amelar tiene pinta de venir de miel. Sí. Y algo meloso es eso. Es lamer miel. Lamer miel. Incesantemente. Sí. Es lamer miel de mi coño, no. Es cuando las abejas... ¿Tu coño es un panal? Mi coño es un panal de rica miel. ¿Podrías lavarte? Sí. No. No, quiero dejar mi aroma de mujer en este estudio. Y en concreto, aroma de miel. De miel. Oye, eso es muy bonito. Sí, aroma de miel. ¿Hay colonias de miel? Tu flor huele a miel. Mi flor huele a miel. ¡Ay, qué bonito! ¡Yeah! He ganado el programa, ¿no? Sí, el programa es tuyo. Entonces, espera, que ahora lo arreglo en todo un par de frases. Vale, amelar es cuando las abejas fabrican miel, ¿vale? Se dice que están amelando. Amelando. Amelando, ¿vale? ¿Qué sería enculatar? Mira. Freddie Mercury y Elton John ahí dándole. Ay, qué vulgar. No, es lo que hacemos los católicos para no perder la flor. Ah, claro, por la parte de atrás. Claro. No. Por el reverso tenebroso. Enculatar es cubrir con sobrepuesto la colmena. Pues cubrir, lo mismo que hemos dicho. Cubrir. Creo que es un sobrepuesto, un abrigo. Sí, para que no cojan frío las abejas. No voy a explicar más. No tengo por qué explicar más de esto. ¿Qué sería el escamocho? ¿El escamocho? El escamocho, el día de mi chocho. Ya he dicho chocho. Madre mía. No sé, el es como... Escamocho. El escamocho. Como un mocho, pero suena, mejor equipado. Suena como cuando Carlos III, pues, le hizo recortar las capas y los sombreros. Sí. El escamocho. Ah, el motín de escamocho. Escamocho. No, los escamochos son los enjambres pequeñitos. Ah. Los enjambritos. Son pequeñitos. Pero son pequeñitos en plan y pone... ¿Hay vídeos de escamochos en YouTube? Sí, hombre, claro. O sea, están los vídeos de gatitos, los vídeos de pollitos y los vídeos de escamochitos. Y ponen música como de piano, de fondo. Y salen los apicultores dándoles el biberón a las abejitas. Hay vídeos de escamochos imitando a adultos, las voces de adultos. Claro. ¿Hay vídeos? Cariño, encogido a los escamochos. Sí. Gran película. Es que estoy esperando a que diga algo. No, a ver, si nosotros estamos a la respuesta. ¿Qué es el concepto de vasillo? pasillo. ¿Con B o con V? Con V. Con V, un vaso. Vasillo. Un vaso. Es algo parecido. No vas. No vas muy desencaminado, ¿vale? No, igual es, son la, es esto. La cel, algo parecido a la celda donde ponen miel o algo así. Justo, el vasillo es la celdilla de los panales. Son las celdas chiquitas. Los zulos, los zulos. Los zulos, ¿sí? O sea, no podemos hacer. Es que ahora nos pueden meter en la cárcel. Sí, estamos entrando. Es que hoy estamos muy tensos porque después de lo de Twitter. Sí que es verdad que a mí me da miedo realmente hacer lo que hacíamos antes. Sí, este programa es muy ingresable en prisión. Después de lo de Twitter, o sea, en plan de lo de Twitter, en plan así. Bueno, ¿qué ha pasado en Twitter? Sí, informa. ¿Qué ha pasado en Twitter? Informa. Pues han dicho, ojalá mueran todas las abejas del mundo. Sí. Y los señores policías, que son muy sabios, han tenido adolescentes y les han metido en la cárcel. Porque en una celda llena de abejas. En una celda llena de abejas, de zánganos, que quieren fecundarles. Sí. Muy malos. Muy malos, muy malos. Y hay gente, hacen daño. Y hay abejas reina que están quitando dinero a gente y no les pasa nada. Sí, y viven muy bien. Viven muy, muy, muy bien. Y esto es una de esas metáforas. Y luego están echando a muchas abejas obreras de sus zulos. Sí, muchas. Y hay muchas abejas obreras pequeñitas. Que llevan recolectando néctar 20 años y ahora se han quedado sin zulo. Porque tienen el banco de miel y se lo han quitado todo. Pero a ellos no les pasa nada. Pero claro, llega una abejita obrera y escribe en Twitter. Estamos al nivel de Javier Sardá en opinión dejamos, política. O sea, la profunda moraleja ya la dejamos para nuestros oyentes. Efectivamente. Desayunad miel. Sí. Yo solamente digo que habría que cortar a la cabeza un par de reinas. Sí. Y el yogur griego hacendado con miel está. Ah, está muy bueno. Sí, sí, sí. Vale, ¿qué es una pipiola? ¿Qué es una pipiola, amigos? ¿Una pipiola? ¿Una abeja pequeñita? ¡Sí! Sí, porque además... O sea, es una especie de abeja. O sea, es una especie de abeja pequeña que solamente se da en México. Es que las pipiolo, un niño. Un chavarín, pequeño, chavarín. Pues hay una especie de abejas en México, que son más pequeñitas, se llaman pipiolas. Un tempanador. Un tempanador. Un tempanador. Un tempanador. ¿No que arregla los témpanos del panal? Yo, así, a bote pronto, me voy a tirar al agua. Vale. Pero... yo diría que es un utensilio de hierro de unos 3 centímetros de largo con boca de escoplo roma en un extremo y una uña en el otro que se emplea para levantar los témpanos de las colmenas de abejas. Yo diría que es así a lo lonco. Pues has acertado, completamente. O sea, ni que lo estuviésemos leyendo. No, yo no sé. No. Bueno, amigos, y ya la última palabra y pasamos a la siguiente. Oye, yo también había acertado, ¿eh? ¿Eh? Yo también había acertado. Lo que pasa es que no lo ha dicho. Se lo he dicho de forma mucho más sintética. Sí, pero vamos que... De forma mucho menos pedante. Y ya lo último, ¿qué sería una teta de maestra? Pues mira, eso con lo que cuando estabas con 15 años y venía la que estaba de práctica. Yo creo que la teta de maestra... Y se agachaba y tú veías y decías, hostia, y después te la... En casa, pues eso. Yo creo que la teta de mi abuela cuando se la azotaba con el abanico. Pero es maestra, no, una teta de maestra. Pues eso, mi abuela era maestra de escuela cuando... Una maestra. Pero que eso es tu abuela. Pero todas las abuelas se tenía... golpean en los pechos con el abanico. La teta maestra es esa, claramente. La no, teta la teta de maestra. Bueno, pues me está rayando el sonido de las putas abejas. Sí. Me está rayando la cabeza. Lo bueno es que no te has dado cuenta, pero no es un efecto sonoro. O sea, estoy aquí. Estamos ahora mismo en... César, ¿eres apicultor? ¿Tienes aquí algún...? Sí, llevo un rato llevo un rato pensando, diciendo, ¿sería un ventilador? Y después he dicho, no tenemos. No. De hecho, no, estamos sudando demasiado como para tener un ventilador. Oh, yeah. Ta-ta-ra-ta-ra. Tiene cara de apicultor, César, ¿no? Sí, tiene cara de apicultor, es verdad. Sí, ¿por qué lleva un casco puesto? Oye, ¿qué son esas cosas que están volando alrededor? Son Daft Punk. ¿Es Daft Punk? Daft Punk son agricultores guays, ¿sabes? Le llaman ahí todos, de hecho, somos robots. No, la canción de Get Lucky es una canción que habla sobre la buena cosecha. Sí. Nani, nani, nani, honey, get lucky. ¿Qué? ¿Honey? ¿Honey? Honey, get lucky. Honey. ¿Esa qué canción es? Nani, nani, es el inglés nani. De Chamberí, ah, vale. No te preocupes. No tenéis ni puta idea. Os vamos a dejar con... I'm up all night to get lucky. No, honey, get lucky. Honey. O sea, Annika Chu... Honey. Esa es la Annika Chuwoki de Michael Jackson, ¿no? Sí. Annika Chuwoki. Okay, Smooth Criminal. Ta. Os vamos a dejar con la siguiente canción, que es de Animal Collective. Yeah. Que es la canción de The Beast. Thank you. Bueno, amigos, después de esta canción opiácea, vamos a hablar de los consejos para tener tu propio panal en casa. Vale, hemos decidido montarnos los tres un panal en casa, ¿vale? Hemos estado leyendo, nos hemos estado documentando y es las cosas que hemos sacado. En primer lugar, ¿vale? Tenemos que tener abejas no enjambradoras. Quiere decir que cuando tú haces un panal, ¿vale? Tú tienes lo que es... ¿O el ambientador ahora? Sí, ahora sí. ¿Has echado algo? Has echado ambientador, César, ¿verdad? Para el panal. Lo ponemos tan mal. Pues la cosa es que tú, ¿vale? Tu objetivo es que no hagan un enjambre, porque hacen un moñoño y se lo comen todo. Entonces, vale. Tienes que tener un tipo de abejas que sean no enjambradoras. Muy, muy, muy importante, ¿vale? Muy bien. Apunto. Ir apuntando, ¿vale? ¿Y cómo consigues unas abejas que tengan esa característica? Que tengan menos esa característica. Pues darwinismo. ¿Viene la etiqueta? No, darwinismo. O sea, tú vas al Mercadona y puedes comprar abejas no enjambradoras. Esas son de marca blanca, pero esas de Ciudadacos, así que... Ah, vale, bueno. Guay. Luego hay que utilizar una cámara de doble cámara de cría. Quiere decir que en vez de criar una, cría dos. Uh-huh. ¿Vale? O sea, digamos que lo mucho abunda, lo poco aprieta. ¿Vale? Viene a decir que a medida que avanza la temporada, ¿vale? Si tú tienes una doble celda, aumenta el espacio disponible para la cría. O sea, la cría se va a hacer grande. Oye, todo esto, y hacer tener un panal en un espacio cerrado, o sea, en una casa igual. Igual es peligroso. Estamos complicando un poco las cosas. No, ¿por qué? Sí. Mira, me da cosica, ¿eh? Mira Sting, ¿cómo acabó? Sí. Sí. ¿Cómo acabó? Llamándose Sting. ¿Por las abejas? Da igual. Ah, vale. Es English Gags. Sí, así un poco oscuro, sí. Pero da igual. ¿Eh? Sting Food. Yo estoy en el pet todavía. Vale. O sea, yo no entiendo el humor en inglés todavía. Fíjate en los Bee Gees. Sí. Se tenían panales en casa. Tenían panales. Don't en worry, casa. Be happy. Be happy. Sí. The beauty and the bees. Por favor, sigue verla. Y my lover. Borrador. Bueno, a ver, lo otra cosa muy importante, ¿vale? Hay que examinar las condiciones de este estudio para ver cómo puede estar influyéndonos en nuestra gilipollez. Aquí está gente, hay alguien que ha fumado porro, sí, porque esto no es normal. Decían que antiguamente los escritores, como las bibliotecas tenían mucha humedad, cuando abrían los libros, pues se formaban hongos y que por ahí podía venir mucha inspiración de las jóvenes. Pues yo creo que el olor a sudor de este estudio está poniendo... es lo que consigue que nosotros estemos así. Pues vamos a ver, luego es que a veces cada vez vamos como más lento. Estamos a 40 grados. Todo muy riggy. Todo muy riggy. Red wine, panales de obrera, muy importante, ¿vale? No hay que tener muchos panales de obreras, porque se satura. Son pobres. Es como los andaluces cobrando el PER, sí. ¿Vale? Pues si tú tienes muchas obreras, te la van a liar. Sí. ¿Vale? Hay que tener poquitas y muy controladas. De hecho, hay que echarlas fuera del país para que se vayan a estudiar a otros sitios. Sí. ¿Vale? Y de hecho, las podemos llamar jóvenes intrépidas. Sí. Esas abejas obreras. Sí. Luego, ventilación, que es lo que hace falta aquí, ¿vale? Sí. Es muy importante que los panales tengan ventilación. No como en este puto estudio. Es opaco totalmente. Es denso, ¿no? Se puede masticar el aire. Es que estén, es como... O sea, sí. Tenemos, tenéis el aura muy potente. No, tienes agujetas en el aliento, de hecho. O sea, te la estoy viendo. Qué bonito. Vale, otra cosa. Los panales... Jesucristo tiene agujetas. Los panales, ¿vale? Hay una cosa muy importante. Los panales están construidos con cera. Hay que tenerlos a la sombra. Porque te pueden liar la de Dios. Claro, se derrite. Sí, no es coña, ¿eh? Como chocolate. O como la cera. Como si fuese mantequilla. Sí, ¿para qué buscar comparaciones? Luego otra cosa, ¿vale? Se derrite como el cuerpo de una mujer con el paso de los años. ¡Oh! Oye, estoy... Un poco... Más creepy, sí, es muy creepy. Sí, sí. Sí, en las edades del hombre versión abeja. Vale. Miel en el nido, otro tema muy importante, ¿vale? No hay que alimentar demasiado a las obreras. No, lo justo, hay que mantenerlas controladas. Menú del día y... Y ya está. A menú del día está bien. De hecho, luego en el congreso de las abejas reina, les cobran la mitad. Porque es más importante que coman ellos que nosotros. Las abejas obreras... Les pagan con... Y happy hour de miel. Sí. Happy hour. Bueno, lo de siempre, ¿no? Potenciar las colonias, hay que darles, empoderarlas, ¿vale? Que se liberen. Ahora, estás hablando como un... O sea, sí. Me parece como los estatutos de un partido neoconservador. Sí, sí. Algo así. ¡Potenciar las colonias! O sea, ¡hay que volver a conquistar Mozambique! Sí, sí, sí. Que potenciar las colonias... Potenciar las colonias... Para que Cuba deje de ser libre. Sí. Vale. Otra cosa vamos a hacer. A ver. Espera, perdón, a ver. Me he confundido. Este razonamiento. Estamos fatal. Fatal. No, es... Sí, es. Fatal. Divagancia espesa. Divagancia sin dinero. Divagancia es megma, somos. Espesor. Pones un. Algo fresco. Pones un sonido fresco. Por los pajaritos. Sí. Agua corriendo por el río. Oh. Ay, qué bien. Sí, ¿eh? ¿Me están dando ganas de mirar? Sí. Sí. Oh, me voy a tirar agua. A mí sí, sí. Oh, qué bien. Se me está poniendo duro del perineo. Bueno, amigos, otra cosa muy importante, ¿vale? Es el último consejo que os voy a dar. Hay que destruir las celdas reales. Sí. ¡Yeah! ¡Sí! ¡Abajo! ¡Yeah! Sí, scratch a la celda real. No, scratch no, destrucción. Yeah. Las abejas hacen unos scratches tremendos. Y hacer un scratch con abejas amaestradas. Eso puede ser. Sería como... Después de quejar a mi niña. ¿Cómo? No, pero mejor es una pena que no podéis ver el gesto tan absurdo que está haciendo. Freestyle. En su efecto, yo creo que, aparte con abejas amaestradas, sí, podría hacerlo con nombres abejas amaestrados. Un montón de mexicanos metidos. O sea, sí, sí. Sois unos pendejos. Chicaneándote ahí hasta. Bueno. Ay, ay, ay. Bájale un par de notas a tu hipoteca, güey. El burro amoroso. Es grande. ¿Qué pensáis, amigos? ¿Qué pensáis, cuates, de tener una abeja como mascota? Una puta mierda. No sé si la puedo atar con un lacito. Hay que atarla con cuerda para sacarla a la calle. Claro, con arnés. ¿Sabes que las abejas, además, cuando están exhaustas, bueno, un montón, cuando están exhaustas y si las ves en el suelo quietas, puede que no estén muertas. Puedes coger un... Y entonces, simplemente puedes estar exhaustas, coges una cucharadilla de agua. Una cucharilla de agua con azúcar. Y con se un la mechero pone... y plata. Se la pones delante. Y a viajar. Y te fumas la abeja de puta madre todo. Se la... Joder, coges la cuchara. Espérate, que estás haciendo una cosa algo interesante. Super, sí. Coge, o sea, a veces no están muertas, simplemente están cansadas y le pones agua con azúcar, le pones la cucharita así y se asoman se suben en la cuchara y beben el agua con azúcar. Y entonces recuperan fuerzas y siguen volando. Es el Aquarius. Es el Aquarius, sí. Son unas golosonas. ¿Qué te parece? ¿Algo que comentar? Yo aquí poniendo datos. Yo aquí poniendo el poniendo contenido. Datos encima de la mesa. Poniendo el contenido. Estás empeñado en que este programa tenga contenido. Sí. ¿Y es que no? Y ustedes no. Bueno, que sepáis que la abeja, como símbolo universitario, como mascota, me refería a mascotas de universidad, ¿vale? Hay varias universidades que tienen la abeja como mascota porque significa que es el poder del trabajo en equipo. Como por ejemplo la Universidad de Rumasa. Sí. Sí, la Universidad de la Vida. No, por ejemplo, la Universidad Tecnológica... No, Rumasa. Rumasa es la Universidad de la Vida. No, Rumasa. Rumasa. El imperio de Ruy Mateos. Flandul, sí, ya. Sí. ¿Sabéis que Ruy Mateos dio tanto dinero al Opus que la Facultad de Ciencias de la Universidad de Navarra es un panal? Si lo ves desde el aire, tiene forma de panal. Sí. ¿En serio? Porto este dato. Pongo este dato encima de la mesa. Igual que Dani pone su dedo encima de la mesa. A mí siempre me ha parecido que los productos de Rumasa no son tan malos. Son como productos cutres, sí. Pero no están malos. El flamenco, o sea, está bueno. Es más, probablemente el Rayo Vallecano sea el peor producto de Rumasa. Ay, no lo digas aquí, que estás rozando. Hostia, que estamos en Vallecano. En zona, o sea, ya está. Rayo Vallecano. Bueno, era el único tema, Vallecas es el único tema con el que no nos hemos metido en este programa. Es verdad. Un fuerte beso para toda la gente pobre. Pero yo qué digo, o sea, me habéis mentido. O sea, el Rayo Vallecano no entra en UEFA y tal. O sea, está bien. O sea, pero me encanta Paco Gémez, era un gran central, un gran entrenador. Y, o sea, no debieron vender a Michu igual. De fútbol. No debieron vender a Michu igual, pero... Michu. Pero Michu era un amigo de la abeja maya. Sí. Michu. Estaba en la zona friendly. Estaba en el rayo, por eso. Joder. ¿Willy estaba en la zona friendly de la abeja maya o era la zona...? Era friendzone total. Era friendzone. Sí, ¿no? O sea, no había pero es que eran amigos, en realidad eran obreros. Claro. Sí, bueno, era amor entre obreros. Sí, amor obrero. Bueno, pues que sepáis que las más... Hay dos universidades que tienen abejas como mascota, ¿vale? ¿Por qué no me dejas ir a tu flor? Entonces nunca hubo posibilidades de entre Maya y Willy. ¿Os queréis casar una puta ¿cómo vez? ¿Cómo se llama la ley esta que dice cualquier cosa que pienses hay porno en internet? La ley 50 y no sé qué de internet. Pues seguro que hay porno de la abeja Maya. Hombre, claro que lo hay. Realmente. Con una Dora exploradora mirando, de hecho, ahí, ahí grabando. Yeah. En el tema de parafilias, que todavía no estabais vosotros, en el tema de parafilias... Yo estaba en, la en el segundo. En el, en el primero hablamos de estimularse el glande con picaduras de abeja. ¿Parafilias es lo que te pones en las manos cuando están rugosas? Sí. Cuando te casas. Y luego te las follas. Okay. Y solamente te puedes excitar con eso, con la parafilia. La cosa es que hay una modalidad de excitación sexual que es picarse el glande con abejas. Yo he ido con moscas, una bolsa de plástico. Sí, también, pero esto es con la picadura de abeja. Muy bien. Y se te pone el glande pues como una cabeza de ajo. Como un ciruelo. Como una cabeza de ajo, básicamente. Horrible. Bueno, hablemos de universidades, ¿vale? La Universidad Tecnológica de Georgia, ¿vale? Tiene la mascota Buzz, que es la abeja tecnológica. Esa pica a los negros. Sí. Sí. Sí. Sí. Cuya capital de Georgia es Tbilisi. Después también está Buzz Aldrin. También. Y un grupo de músicos llamado Buzzcocks. Y luego está la Universidad de Baltimore, ¿vale? Que es la UVB. Eso no la conoce nadie, ¿no? Ya, bueno, esto a punto de hacer un doctorado allí yo. ¿Sobre abejas? Sí. Bueno, vale, básicamente, vale, que sepáis que las abejas se pueden tener como mascota, pero como mascota de peluche. Sí. Porque es bastante peligroso, ¿vale? No, nunca toquéis niños, nunca toquéis abejas, nunca. Nunca. Sí. Nunca. Ni ovejas. Ni abejas. Ni abejas. O sea, abejas, no toquéis a los niños tampoco. Tampoco. No, muy importante, ¿vale? ¿Os ha picado una abeja de niño? No. No, a mí nunca me ha picado una abeja. A las abejas las tienes que cabrear mucho para que te piquen, son las avispas. Sí, sí, son las avispas las cabronas. Sí, las abejas son bastante... Si no las dejas tranquilas, no... De hecho, las avispas destrozan los panales, ¿no? Y les roban la miel. O sea, las avispas son las que son... Muy punkis. No, además las avispas es lo que digo, que son unas hijas de puta, o sea, de... ¡Avispas, hijas de puta! No se me aportan nada, ¿no? ¡Yo nunca seré una avispa! ¿Qué estás hablando, eh? Ignatius. Estamos haciendo una mención. Os vamos a... Un saludo para Ignatius, que tampoco nos escucha. No, Ignatius Faraday. ¿Se llama así? No, Faraday. Fahrenheit. Faraday. No se llama Farray. Farray. Ignatius Wisconsin. Un beso para todos los cómicos que no nos escuchan. Que no nos escuchan ninguno, hijos de puta. ¡Hijos de puta! Pero que estás empeñada, que no te sale. Que no me sale, pero yo no hablo canario. La siguiente canción es Chicken Payback de The Bees, que es muy bonita y os la dejamos para vosotros. ここはディスコじゃねえんだよ。 Con la sección de Todo a Ciencia. Todo a Ciencia. ¿Y sabes de qué voy a hablar hoy? No. Adivina. ¿De las abejas? ¡Sí! ¡Bien! Pues sí. Porque la abeja común... Ya verás. La abeja... Coñazo. ¿Cómo arranca ya? No se te escucha. No, ahora no. Ahora sí. Ahora. Porque la abeja común... La abeja, que habita en el roquedal. Sí, la abeja que de la que hemos estado hablando todo el rato se llama abeja melífera o apis mellífera. melífera. Sí. O sea, sí. Pues forma colonias grandísimas. Pero llegan ahí formas. Chanel número 5. Chanel número 5. Entre ellas. Oh, Dios. Ya. Nenuco. Frascos gigantescos. Nenuco. Estoy intentando buscar un nombre de colonia que tenga algo que ver con Aleja. Pero... A nadie se le ha ocurrido. Farala. A nadie se le ha ocurrido nunca. Hay una chica nueva en la oficina. A nadie nunca se le ha ocurrido llamar una colonia. En que plan, se llama Farala y es divina. Panel de miel. Colonia. Panel de miel. Panel número 5. Panel número 5. Muy bien. Panel bueno. Número 5 además tiene nombre de grupo. Sí. Somos panel número 5, sí. Aquí en Radio 3. Yeah. Radio 3. Sí. Escúchanos. Bueno. Cállate. Decías que el ruido de ovejas era molesto. Hace un rato ese ruido. Oye, ¿puedo empezar mi sección? Sí, claro. Sí, sí. Como quieras. Claro, sí. Había una abeja científica. Sí. Se llamaba Hall. Se va. Hall. ¿Cómo era el nombre? ¿Cómo era el nombre? Se me ha olvidado el nombre de que nos comentaste hace dos programas del retroviral. ¿Eh? ¿Podríamos recordarlo? Ah, el nombre. Jackie. No sé si se llamaba. Jack... Se llamaba. Hop. Doctor Hop, sí. Y él hacía una serie luego. Lleva bastantes años en emisión. Sí. Y luego estuvo en El Exorcista. De hecho, sí. Cuando hizo porno también. También. Os recuerdo que cuando denominaron a personalidad del siglo hacían el chiste de Doctor Ho, en plan, como Doctor Who. O sea, que muy bien acordado. No, ya sé que no te acordabas. No, bueno, me, da igual. No, las abejas, la abeja común... Oye, que tengo poco tiempo y tengo muchas cosas que contar. La abeja común... ¿Puedo empezar en algún sí, momento? Venga. Así tú estabas ahí hablando de pipiolas de mierda. Sí, o sea, ¿no? ¿En qué sueñan? ¿Con qué sueñan las abejas? Con que sí. Con oveja. Ay, Dios mío. ¿Qué esperaba? Pero... ya cuentan... Cuentan... Cuentan ovejas. Sí, saltando también. Encima del panal. Sí. Y con el aliento, con olor a miel. Oh. Oh, qué bonito. Pues... ¿A qué le huele el aliento a una abeja? A miel. Ostras, podríamos haber puesto miel, el grupo de Pepón Fuentes. Sí, un saludo para Pepón sí. Fuentes. Sí, que nos estará escuchando. Nos estará escuchando. Sí, también. Sí. Saludo político. Otro saludo político. Saludo político. Saludos politizados a... Ay, qué malo soy. A ver... En cualquier caso, las abejas llegan a formar colonias de incluso 80.000 individuos, que es espectacular, y se comunican entre sí para salir a campear, como en el Counter Strike, pues para salir a campear... Una para fricada, una fricada. Son cosas. Sí, madre mía. Y entonces hay unas abejas que salen de la colmena a buscar alimento y cuando vuelven, entonces regurgitan lo que han comido. Ay, qué para, para que prueben el género. Pues como yo cuando me siento mal. Y después, cuando has de comer a Haneke. Cuando me siento gorda. Sí. La bulimia es lo que tiene y bueno, y entonces se comunican entre ellas para saber dónde tienen que ir a comer. Entonces, ¿y sabéis cómo se comunican? Ahí quería llegar. Vamos al meollo. ¿Sabéis cómo se comunican? ¿Cómo se comunican? Y atento para subir la música en cuanto lo diga. La que estaban poniendo, tienes una música ahí puesta, con la que sea, da igual. Se comunican he dicho música. Se comunican bailando. ¿Sí? ¿Sí? No hay ni música, da igual. Oye, molaría que ahora saliese Alaska. Pues tiene un abdomen. Esto también vale. El abdomen de una abeja para bailar está guay. Sí. Se puede moverlo ahí. Pues sí, baila, mover el abdomen. Pues ya puedes bajar. Y las alitas. No era bailando de Alaska, así que da igual. Da igual. Cuando copulan, zumban las alitas. Mucho. Sí. Se llama zumbar. Zumbar. Es el típico filtro de voz noventero. Sí. Esto es agua, tío. Es agua. Sí, sí. Es agua. Pues sí, y esto lo descubrió Carl von Frisch, que es un zoólogo de la Universidad de Múnich, se doctoró en Viena. Múnich. Gracias. München. München. Ahí empezó Hitler, sus primeros sí. bolos. Sí. Sí. Y Kraftwerk. Siguiendo la misma línea. Kraftwerk y Hitler. Y después, y bueno, y demostró que podían diferenciar valores y colores y que se comunicaban con los movimientos del abdomen. Pero es que tiene lógica que sepan diferenciar colores, porque ¿sí? cogen liban flores. Sí, o sea, sí. Claro, es que tienen que saberlo. Pero en realidad, como van, es porque tienen una forma muy precisa de comunicarse dónde tienen que ir. ¿Bailan? Brutal. Sí, bailan, y entonces cuando descubren la fuente de alimento, si la fuente de alimento está a menos de 100... Perdona. No, o sea, que la falta de respeto al único que estudia algo, estaba comunicando al único de que manera. Realmente se prepara el programa... Yo lo he entendido, becario. ¡Ah! ¡Ah! No rompas la mesa. Perdón. Pues si las flores están a menos de 100 metros, lo único que hacen es ir en círculo, no sé por qué, y van por ahí y ya pues las encuentran. Pero si las flores están a más de 100 metros, es la hostia, porque se ponen a bailar y hacen como una circunferencia y hacen movimientos estilo como un ocho. ¿Una conga? Sí, sí, sí. ¡Uy! No, sí, la conga de las abejitas. Sí, pero solo una. Tenemos solo una conga, solo un individuo. Claro, la que comunica al resto y se pone a bailar como en ocho, Y es brutal porque el ángulo que forma la parte recta del movimiento con el eje del panal coincide con el ángulo que forman el sol y la dirección en la que está la comida. Bueno, eso es una magufada. Sí. Cágate. El bonfrix este. Es un puto freak. Es una magufada. Es como el rey. Y además, espera, atención. Porque además, la vibración del cuerpo de las abejas exploradoras mientras bailan y el número de vibraciones y tal indica la distancia a la que están. O sea, es brutal. O sea, pero es interesante. Pues es como cuando mandas un WhatsApp. ¿Os acordáis de los toques del Messenger? Sí. ¿Alguien los utiliza alguna vez? Yo sí. Para molestar a la gente. O sea, era muy divertido mandar. Sí, te has mandado un toque y tú. Pues vale. No, pero era el mes que te vibraba el Messenger y dabas, lo utilizabas para dar por culo. Y a un momento que se colapsaba. Si dabas muchas veces, se colapsaba. Y además, cosa curiosa. O sea, es obvio que las abejas, como hacen la dirección del sol y tal, lo que acabas de explicar, pues necesitan el sol para ir. O sea, que cuando está nublado, por eso no ves muchas abejas cuando está nublado. Por eso en Londres no hay abejas. Por eso en Londres no hay abejas. Exacto. Y solo, o sea, se necesitan el sol. O sea, a veces sí están incluso... ¿En Galicia? En Galicia tampoco. No. Ni en Asturias. En Galicia solo hay vacas. Sí. Sí, y personas. Y las vacas... Las vacas y gallegos. Sí, y gallegos. Sí. Y bueno, y esto está a la hostia, pero además... Este vino... O sea, vamos a... La semana pasada... Sí, además... Asomó esta misma persona. Esta gente no aprende, o sea, es condicionamiento. Tengo sensación de bucle, además, con este señor, porque suele aparecer hasta ahora... Sí, pero... Hace unos gestos raros que no entiendo, como que es que se va o... Sí, que se va, en plan de se va, cerramos, y es como no cerréis porque estamos en directo. Sí. Entonces volver a repetir la misma conversación... Una y otra vez, pero es condicionamiento. Sí. Dentro de un par de años se habrá acondicionado y ya no entrará. Le podemos tirar un bombón de chocolate cada vez que... O dejarle un bombón en la puerta para que no entre. Claro. Bueno. Siguiendo con... Tú siga tu rollo. Yo sigo mi rollo. Todo tu rollo. No, pues, y tiene aspectos evolutivos, porque... ¿Sabes quién hace cosas parecidas? O sea, se supone, o la gente piensa, que esto evolucionó pues de las abejas que directamente, para llamar la atención, para decir dónde había comida, se ponían a chocarse y a tirarse contra los panales de la abeja y tal, que es algo que hacen muy parecido pues las avispas. Los niños. Sí. Y hormigas. Yo para abrir la puerta lo hago. Y otro estilo me tiro hasta que la abro. Y otro estilo de himenópteros. Yo aquí... Himenópteros, es verdad, porque las abejas son himenópteros. Son himenópteros. Es verdad. Exacto. Y volan con el himen. Ah, sí. Himen o pétero. Sí. No, es verdad, Volan con su himen. Pues sí, está. Y la última cosa que quería decir. No hay más definición, es que lo pone aquí. Me mola, o sea, ustedes van diciendo mierda y yo aquí no paro, o sea, yo voy aquí a mi puto rollo en plan de, sí, Berlín, 1956. O sea, una abeja se puso a zampar. Sí. Sí. Es una cosa, la última cosa muy curiosa del lenguaje de las abejas. ¿Sabéis que hay diferentes dialectos? Las abejas hablan diferentes dialectos, o sea... Hablan niga, algunas. Sí. Hablan niga. ¡Ey, motherfucker! Es verdad, porque está, por ejemplo, las abejas europeas y las abejas asiáticas hablan distintos dialectos. O sea, es como, hola, hay una flor. ¿Cerveza fría? Cerveza fría, sí. ¿Flor fría? ¿Flor fría? Sí, y es curioso. ¿Flor delicia? ¿Flor delicia? Se ha sabido porque cuando las han mezclado no se entendían entre ellas y gradualmente, o sea, hacían cosas parecidas, o sea, más o menos el mismo tipo de movimiento, pero no conseguían entenderse. Y gradualmente, cuando estaban juntas, con el paso del tiempo se iban entendiendo cada vez mejor, y al final acababan entendiéndose. Por eso, Erasmus. Luego las abejas africanas, que hay una película, que son abejas como mi cabeza, y se comen a gente. Abejas asesinadas, que son africanas. ¿Qué dices? Sí. ¿Saben de dónde? ¿Sabes lo que mola también un montón? Un capítulo de Bender, para cerrar esta sección que tiene que ver, un capítulo de Futurama, que se iban a coger miel de unas abejas espaciales, y para distraer a todas, Bender se vestía de abeja y se ponía a menear el culo. O sea, había captado perfectamente el lenguaje de las abejas. Estás explicando. Sí, y además también ligan moviéndose. O sea, menean el culo y con eso también ligan. O sea, el panal es como el pachá. Menean el culo. De hecho, hay una movida que se llama vuelo nupcial, que es cuando la abeja reina empieza a bailar y los abejos se la van zumban. Ahí detrás. Se la zumban literalmente. Y la abeja reina baila. Es el tiempo coital de... Son todos eyaculadores precoces. Sí. De hecho, luego es una cosa muy... ¡Ay, curiosa, miel! Que... Da. Perdón. Joder. Yo tengo un dato científico... ¿Hay abejas payas y abejas gitanas? Porque dices que hablan distintos dialectos. Sí, pero esas tienen panales de cartón. Panales de cartón. De realojo, ¿no? Sí, panales de realojo. Soy una que se llama El Ruedo. Sí. Y ahí... Sí. Dicen que sube. Trafican con miel ilegal. Sí. Alucinógena. Claro. Con jalea. Que por cierto, hay un dato que no sé si sabéis, que las abejas en realidad no son amarillas. No son amarillas y negras. No, es que somos todos unos putos daltónicos. No, a ver. Que el pelo es rojillo. El pelo es rojillo. Es que el pelo, allá son rojizas. Ah. O sea, se ha pintado siempre en plan de. Y no, y son rojizas. No, pero es que solo el pelo. Es que quiero ver una abeja, quiero ver una abeja de cerca. Sí, solo el pelo. Es que el problema es que nunca podemos acercarnos mucho a las abejas tranquilamente. No, ni lamerlas. Nunca, no, chicos, no lamáis abejas. No, no. Lamed sapos. Aunque hay abejas sin aguijón también. Sí. ¿Pero porque lo pierden? O sea, ¿cómo es esto? No, cuando te pican pierden el aguijón y pierden las tripas. Y mueren. Y mueren. O sea, por eso no suelen picar. Claro. Es como por si acaso. Solo pican, es una oportunidad. Es que solo pican cuando ven que la colmena está en peligro. Claro. Porque las abejas no tienen una conciencia individual de supervivencia. O sea, como digamos, Rumasa. Sí, por eso, como sus trabajadores. Sí. Por eso Aristóteles comparó a los humanos con las abejas, por cómo se vivían en sociedad un poco, aunque hacía diferenciaciones. Aunque yo veo más, las colmenas las veo más como un propio ser. O sea, es como si tú tienes tu cerebro. O sea, tu mano no tiene un instinto de supervivencia. Ah, que tú... Pero tú para salvarte a ti darías tu mano. Pues igual que las hormigas. La sociedad como si fuera un órgano. Como si fuera un organismo, la sociedad. Exacto, es como todo, es como si todo el panal fuese un mismo organismo. Ella por sí propia... El objeto sería la miel. Sí. La parte esa de abajo de la colmena que tiene un agujero. Sí, ahí. Pues sí, básicamente es eso. O sea, no tiene una conciencia, claro. no tiene una conciencia de supervivencia ella. En todo caso, proteger a la reina es la única, sí, a lo mejor, exacto. Que sí, sí. Pues como nosotros, sí, más o menos. Porque la reina es la que pare, la reina es la que crea más, o sea, no. ¿Qué opináis de las sociedades matriarcales, ¿no? Es un matriarcado en realidad. Sí. Es un matriarcado, muy curioso. O sea, bueno, las hembras estériles no se las tira nadie, ¿no? No, son obreras todos. Son obreras, pero porque son feas, ¿sabes? O sea, es la típica feía que ahora va a dar claro. Es la típica feía que ahora se va a Malasaña, se pone flequillo y unas capas gordas para disimular, pero sigue siendo fea. Sigue siendo fea. O sea, hasta que dices, bueno, anoche me parecía guapa y después la ves y dices, desde, horrible. Desde aquí un beso a toda la gente fea. Sí. Un beso a distancia. Sí, vosotros sí, así, no. O sea, no nos vamos a acercar. Sois estériles. ¿Os vamos a dejar? ¿Ya has acabado? Pero si la gente fea no procrea. ¿Eh? No, si la gente fea no procrea, al final es la gente fea la que procrea. Yo joder, creo. Como Acción Mutante, no, ¿habéis visto Acción Mutante? La gente guapa, yo creo que no procrea. Sí, claro, la gente guapa sí. Procrea. Es que ¿mucho? La gente cada vez es mucho más guapa. Sí. Por ejemplo, ¿tú de qué año eres? Del 79. Y yo del 85, y fíjate. Y yo del 87. O sea, estás muy poco aprovechado, para ser del 83. O sea, yo con mi 79. Yo, o sea, a pesar de ser del 79, soy mucho más guapo. Bueno, o sea, no sé. Borrador. ¿Sabéis ese momento en el que me está dando un retortijón y me estoy medio cagando? Pero sí. Por no salirme del estudio. Sí, te hace una escultura ahí en el intestino. Me voy a cagar aquí. Pero por favor, que eso es. No, lo digo porque va a escaparse algo en mi cuerpo. Ya, hablando de belleza. ¿Cuál es la siguiente canción? La siguiente canción es Bumblebee de Aqua. ¡Oh, yeah! ¡Vivan los 90, joder! Sí. This bug is very good for the clip with the aqua. It's rubbish! Exactly. We're a lot more than just a Barbie band. Right, because we want to look like the pop stars we really are. Exactly, you know, we're a lot more than just a Barbie band. Barbie band, Barbie band, Barbie band, Barbie band, Barbie band. Think about it, the first idea wasn't such a bad one after all. Problem is, we're running under a bit of a tight budget. But I know you can make it work. Thank you. I will, of course, I also think it's a good idea from the start. Action! Bumblebee, Bueno, y seguimos con la sección del becario proletario. Pues hoy vengo a contaros un cuento. ¡Bien! Y el cuento dice así. Había una vez... Pon el sonido del campito, César. Sí, de los pajaritos. Los piticlis. Y después cuando nombre abejas metes el zumbido. Claro, y luego haces un loop. Sí, y después le haces la remezcla de Daft Punk. Sí. De Fat Boy Slim. Sí. Este se está colapsando. Sí. Empiezo ya. Sí. Había una vez un panal cómodamente asentado en un viejo roble de la campiña toledana. Las abejas reinas se sucedían con absoluta calma unas a otras y eran fecundadas frenéticamente entre dulces zumbidos tras cada coronación por los machos alfa, mejores dotados del enjambre. Las hembras estériles se dedicaban a hacer galletas de miel y vivían rodeadas de estambres y pistilos carnívoros a los que alimentaban a escondidas por la noche con tuppers llenos de trocitos triturados de larvas que habían sido abortadas. Las abejas obreras, mientras tanto, se atareaban en la producción del panal, acarreando néctar de la flor en un viaje tras otro. Tenían derecho a vacaciones en la zona playera de sombra del panal. Y los domingos presenciaban peleas intrépidas entre arañas y escorpiones. Pero un día llegó a oídos de la abeja reina que una poderosa entidad llamada Ferrovial Enjambre S.A. estaba entregando fabulosas sumas de alimentos y de néctar circundante a los distintos panales de la zona, y una sustancia aromática que hacía que las obreras trabajaran más deprisa y con menos alimentos por una celda de 2 milímetros por 3, y encima les cobraban intereses por el néctar. La próxima vez ponte en el ordenador, sí, que ocupa menos. La abeja reina empezó a escuchar ofertas, pero hubo dos figuras en el panal que han venido hoy al estudio. Les hemos puesto un filtro para transformar su voz en sonido humano. O sea, las abejas tienen un sistema de comunicación muy sofisticado, como acabamos de ver con Nordic Mist. Y pues nada, han venido para comentarnos un poco, porque esta historia es real. Entonces nos van a contar ellas el final del cuento. Estas dos abejas empezaron a sospechar de las malas posibilidades que escondía esta oferta. Y entonces empezó a percibir un zumbido de malestar en el enjambre. Y nada, pues he traído a... Zumbona. Zumbona es una abeja que descubrió que no hacía falta ser fértil para zumbar. No. Y entonces zumbaba sin parar a escondidas. Mi cuerpo es mío y hago lo que quiero con él. Sí, entonces en principio solo las hembras estériles entendían que no podían zumbar, pero ella descubrió la llave del profiláctico. Yo soy dueña de mi himen. Y ha venido también... Fisting es una abeja obrera que descubrió la posibilidad de la vagancia y las maravillosas posibilidades del escaqueo y de fumar droga y de efectivamente empezar a libar THC, que es una sustancia que descubrió en las marismas de Cáceres, provincia adyacente a Toledo. Entonces, bueno, ¿qué pasó al final con esta oferta? Bueno, básicamente lo que es el colectivo de hembras estériles, hemos montado una manifestación en contra, porque en realidad lo que están afectando es nuestros derechos como abejas obreras, ¿no? Ahí quiero decir que lo que nos están dando es mucho menos por mucho más. Qué bien habla una abeja, ¿eh? O sea, hombre, por supuesto. Quería resaltarlo y reconocerlo. Por supuesto, quiero decir que vamos a ver que... Hemos traído un conversor de danza de abeja. Debemos decir español. Que Fistin está en la edad del pavo, o sea, su voz está cambiando y tiene todavía... No, da gallitos. Tengo 47 años humanos, equivalen a 7 minutos. A ver. Es mexicano. Fistin, ¿a qué se debe tu acento? Es un pipiolo. Porque procedente de Toledo, de la campiña toledana. Mis padres venían de América. Con escala en Canarias. Sí, pero mi madre era italiana. Chicano italiano. Hey, hacían pizza Tex-Mex. Bueno, y cuéntanos entonces qué tipo de alternativa ofrecéis a esta mala oferta. Tengo hambre. Es que la llena también. Tenemos una maceta llena de néctar a la salida. Y si eso ya luego... Pero vamos ahora a comentar un poco la que liasteis, porque se ha liado parda. Bien, básicamente nosotros hemos tomado la celda. O sea, hemos elaborado un plan de actuación. Se llama Toma la Celda. Estamos ahí acampados. Y no nos vamos a mover allí hasta que tengamos una reina real y libre. Más miel. Fisting, ¿cuáles son tus estrategias de escaqueo? Porque puedes revelarlas aquí ahora mismo. Es decir, ¿qué haces cuando pasan 10 turnos de volver de la flor al panal y no vuelves? ¿Dónde estás y cómo haces para pasar inadvertido? No te atreves a... Es que me lo va a contar al oído. Bueno, os recuerdo que si no habláis al micrófono esto no es gusta. Que se toca la agujita, se va detrás de una flor y se pone a tocarse la agujita. Pero está bien, hay que tener un cuerpo empoderado. Sí. Hay que empoderarse, empodérate, abeja. En realidad, cuando me escaqueo, para escaquearme, lo que hago es nada. No haces nada, estás divagando. Tocándome el aguijón. Y polonizando. Desde aquí, de todas formas, desde el panel central queremos mandar un mensaje que digamos que estamos intentando integrar a gente, bueno, a abejas con problemas psíquicos. Y bueno, este es el resultado, ¿no? Que estamos muy contentos, ¿no? De que gente como aquí Fisting esté entre nosotros y estamos integrándole muy bien y creo que él también puede llegar a producir. Esta es la típica pero flauta que se cree inteligente. Veo que hay... ¡Nosotros libamos! ¡Nosotros fecundamos! Quería preguntar también qué opináis del programa de viajes que está ofreciendo esta entidad a las abejas macho del enjambre para ir a otros enjambres a aparearse con abejitas. Mira, esos abejirulos, sí. Porque no tienen otro nombre, son abejirulos. Porque son zánganos. Ellos, ¿vale? Lo que querían es ir a Rusia para follar. Claro, ha habido... ¿Qué mierda de acento estás poniendo? ¿Qué mierda es eso? Es mi acento. Pero... Yo no pongo un acento. Tienes 40 y cuéntanos un poco tu historia. ¿En qué celda naciste? Nací en una celda como todas las demás. ¿Cuándo empezaste a trabajar? ¿Siempre has sido un escaqueator o ya desde el principio eras una persona responsable? Al principio cosía balones de miel. Después ya dije paso. En el subpanal, ¿no? En el subpanal. Y luego ya fuiste subiendo y pudiste tener acceso a las flores, a salir fuera y... Sí. Pero entonces, ¿a ti qué te parece este programa que están ofreciendo de salir de vuestro tronco de roble? A mí lo que me parece es que yo me perdí todo eso porque estaba viendo el partido de Champions. ¿Qué opinan tus compañeros de tu tono de voz? ¿Te han comentado algo alguna vez? Dios, es que es para pegarle con el micrófono hasta que se le salga el cerebro. En las asambleas, cuando toma la palabra en las asambleas, hay... No, a ver, ¿qué decir? ¿Es convincente? Integramos a la gente con ciertos límites. Quiero decir que desde nuestra estructura pensamos que no todo el mundo, al igual que tenemos reina, no todo el mundo estaba vale para guay, tomar ciertas decisiones. Pero en realidad es una zorra. Se ha tirado a medio panal. Ha habido corrupción. ¿Cómo sabe que no es fértil? Le da igual. Pues mi aguja lo disfruta. Me han llegado noticias de un poco de también de corrupción en vuestro movimiento. Yo simplemente os las transmito para que me las queráis desmentir. Hay gente que dice que hay canales de miel que no están controlados por el poder. Mira, básicamente, ¿vale? Estamos hablando de mercado negro de miel y nosotros desde Toma el Panal rechazamos completamente todo lo que tenga que ver con malversación de fondos de miel y... Viene miel de otras colmenas y la se distribuye. Más barato, ¿no? Sí. No, eso no está demostrado, además, que no... Eso no depende de... Se la distribuyen a niños. No, no me preguntes por eso, por favor. A niños. ¿A niños? A niños. Oye, colegios. Pones voz de pena. Cuando, sí, te da pena este asunto. ¿Te parece irían? No necesariamente, pero me parece. ¿Te quieres callar? Son lo dramático. No venía bien. Eres un poco Cantinflas. Me estás recordando a... Es una mierda muy loca esto. Era mi tío. ¿Tu tío era Cantinflas? Sí, pero... O sea, el Cantinflas de las abejas, ¿no? Sí. Salen los Simpsons. Tenía... Bueno, entonces, ¿queréis concluir con algún alegato, algún tipo de llamamiento? Alegatos no, somos de abejas. ¿Sois? Hay, sí, las abejas Arévalo, ¿no? También. Sí, sí. Hay comedia en el mundo de las abejas. Sí, la abeja maya. Es como la ida de... Postre. Sí. De hecho, es el opio de las abejas. Sí. Es la amapola de las abejas. Es el último gag que ha pegado fuerte. El opio de las abejas es... El amapola. El opio. El opio. El opio mismo, ¿no? El opio en sí. No, además está muy mal el mundillo de la comedia, las abejas, creo que Maya no ha innovado en absoluto. No, pero escuchamos los billis también. ¿Os gustan los billis? Sí. ¿Os lo ponen ahí los colmeneros? Sí, sí, y sardas. Es una de las promesas de esta empresa, que es que vais a poder escuchar los billis mientras trabajáis. Sí. ¿Habéis considerado esta oferta? Sí. Yo personalmente es lo que digo, que el colectivo declinamos bastante porque seguimos haciendo pan y miel para el pueblo obrero de las abejas. Pero al final no es para eso, para lo que nacemos. Igual no para el pan, pero sí para la miel. Sí, pero yo creo que hay que evolucionar, ¿no? Hay que evolucionar, hay que empezar a matar gente y a descabezar ya reinas. Ya evolucionamos, ¿no has escuchado la sección de Todo a Ciencia? ¿Y qué opináis del aumento de abortos de larvas? Que, bueno, quiero decir que tenemos el derecho a decidir. Y creemos que la ley de plazos es buena. La ley de plazos larvaria, ¿no? Hasta los 7 minutos. Hasta los 7 minutos, no, a ver, el problema es que se nos considera locas cuando trituramos a las larvas. O sea, tenemos que decir que estamos locas para que no nos metan en la cárcel de abejas. En realidad no las trituramos, las envolvemos en miel, las ponemos fuera que se sequen para que su espíritu se guarde en una joya. Bueno, amigos. Pues sí, voy por concluir esta entrevista y muchas gracias por haber venido. Gracias a habláis ti. Maravillosamente a bien. A ti, compañero. Para ser abejas y ya doy paso a Borrador de nuevo. El cubo de néctar lo tenéis ahí a la salida. Gracias. Dame un beso. Pero no me piques. Bueno, amigos, esto ha sido Iván Cerinero después de esta pantomima bizarra. Esto es radio performance, troncos. Sí, sí. Sí. ¿Qué? Sí. Es que yo he salido mientras que. Tenías que haberlo conocido, o sea. No he escuchado nada. Un tío súper extraño. Ha sido. Un tío de 47 años soltando gallitos de adolescente. Bueno, nos vamos a ir despidiendo ya porque yo me quiero ir a beber. Agua. ¿Agua? Sí. Porque no hacemos apología del alcoholismo. A pesar de haber tenido un programa entero dedicado a los cócteles. Sí. Y vamos a dejar una canción que de un grupo que además que es que me gusta a mí bastante. Se llama Me and the Bees, que son españolas. Son unas chicas españolas. Y tiene una canción muy bonita que se llama Tidibabo. Esto ha sido Diván Cinero. En 15 días volveremos. Con un tema sorpresa. Con un tema sorpresa que todavía no sabemos. Un abrazo y un saludo muy fuerte a mi compañero Karma Arada, Nordic Mist. Sí. Un saludo con el puño izquierdo en alto al becario proletario. Un saludo para vosotros. Y un saludo para César. Sí. Ya le voy a despedir también. Pensé que ibas a decir un saludo para vosotros y no te ibas a acordar de César. No, para César, que es el abeja reina de nuestro panal. Sí. O el zángano. Es el zángano fecundador de nuestro panal. Y bueno, y un saludo a nuestro oyente, Pedro. Sí, Pedro. Sí. Y otro saludo, como siempre, a Dani Horror. Sí, Dani. Y por supuesto. Sí. Este programa no podría nunca, nunca, nunca, nunca, nunca hacerse sin micrófono. Ni Borrador. Que os follen. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Shines my seat 600 miles away from me. It's a beer from below, but it's so small from above. It's a beer from below, but it's so small from above. From above. Viene.